como resultado al final de esta batalla. No es competencia en lo que esto fue a parar. Es un sacrificio el querer recuperar, pero es más difícil el tener que perdonar. Se me hace extraño que tú quieras regresar, aun con mis condiciones, y eso me puso a pensar. Si estás tramando una venganza por demás, o estás brindándome una tregua personal. Y si te digo que volvamos a empezar, no sé si de nuevo tú me vuelvas a engañar. Quedé derrotado cuando te miré dejar lo que con mi esmero y mi amor te pude dar. Si te decides a querer recuperar lo bueno que este corazón te puede dar, y si estás dispuesta a dejarlo todo atrás, yo te aseguro que te he de perdonar. Se me hace extraño que tú quieras regresar, aun con mis condiciones, y eso me puso a pensar. Si estás tramando una venganza por demás, o estás brindándome una tregua personal. Y si te digo que volvamos a empezar, no sé si de nuevo tú me vuelvas a engañar. Quedé derrotado cuando te miré dejar lo que con mi esmero y mi amor te pude dar. Si te decides a querer recuperar lo bueno que este corazón te puede dar, y si estás dispuesta a dejarlo todo atrás, yo te aseguro que te he de perdonar.